cada detalle tuyo. Tus besos, tus caricias y tantos momentos que pasamos juntos. Tu amor se quedó en mí para siempre. Te quedaste en mí dentro de mi alma. Siempre te recordaré y te amaré. Porque aún sigo sintiendo el mismo amor por ti, el mismo deseo de volver a amarte, de tenerte en mis brazos otra vez. Pero tú te fuiste lejos de mí y por más que intenté, cada detalle tuyo. Tus besos, tus caricias y tantos momentos que pasamos juntos.